Lo dicho, el cafecito político con Juan Carlos Junio, como todos los viernes, aquí compartiéndolo en nuestros estudios. Quiero decir que lo necesitamos más que nunca, Juan Carlos. Es una tarde movida, un día con muchas noticias, mucha información, y es interesante poder reflexionar en relación a esas noticias y bajarlas un poquito a tierra. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata el día hasta este momento? Bueno, como generalmente los viernes uno recupera la expectativa y el optimismo, sí. Así que no tengo por qué sustraerme a esa situación, pero comprendo que, bueno, hay muchos argentinos y argentinas que están preocupadas por la situación cambiaria, por la situación de sus ahorros, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hay muchos argentinos que no están preocupados ni por los dólares, ni por los bancos, ni por nada de eso, porque no tienen ni dólares ni tienen plata en los bancos, y deben ser la mayoría de los argentinos. Hoy diríamos que una gran parte de los argentinos están bancarizados, no es que como en otras épocas, pero lo que quiero significar que hay una cantidad muy grande de trabajadores, de sectores humildes, de desocupados, de no tan humildes, que vendrían a ser asalariados de clases medias, que están en una situación mucho más comprometida que, en fin, otros sectores que tienen problemas con sus inversiones, en fin. Así que comprendo que hay mucha gente que está preocupada y otra angustiada, esa es la verdad. Una sensación generalizada de incertidumbre, digamos. Sí. Mira, quiero compartir con vos una noticia que tiene algunos minutos, tiene un rato nomás, y que acaba de emitir, es una comunicación del Banco Central, donde se informa que a partir de ahora los bancos deberán contar con la autorización del Banco Central para girar sus utilidades al exterior. Esto quiere decir girar los dólares al exterior, ¿no? Una medida que resuena dentro del contexto de política económica que ha venido llevando adelante el macrismo, y que en este momento particular me parece que vale la pena detenernos unos minutos para comentarla, ¿no? A mí me parece que está bien, solo que es muy tardía, pero está bien. En realidad es una ruptura del dogma de extremo libre mercado, claro, que plantea este gobierno. Por eso utilizo la palabra dogma, porque hay muchos otros capitalistas del mundo partidarios del libre mercado que no practican el dogma ortodoxo religioso de este gobierno, y que el Estado interviene, regula, a pesar de que son neoliberales. Lo de la Argentina es una situación absolutamente extrema, la del macrismo, y estamos viendo cómo terminan estos experimentos, estas experiencias. Yo ya no diría experimento, en realidad más bien experiencias reiteradas que terminan siempre igual. Yo creo que tiene que haber regulaciones, no solo para la remisión de utilidades al exterior. Por supuesto, utilidades al exterior es básico y obvio, se refiere a empresas extranjeras que tienen sus casas matrices en el exterior. Ninguna empresa nacional remite al exterior nada porque es de aquí, ¿no es cierto? Entonces, no sé por qué solo los bancos, porque después hay otras grandes corporaciones que no son bancarias, que en una gran cantidad de países del mundo, cuando hay dificultades con las divisas, también se restringe la remisión de utilidades, se exige, claro, que las dejen por un tiempo, que las fraccionen, que las capitalicen acá porque las ganan acá, y entonces en una circunstancia difícil le dice el señor de España, de Estados Unidos o de Japón o de China, capitalice este ejercicio, sus utilidades acá y no las mande. O sea que en realidad, debiera haberse hecho esto hace mucho tiempo, como tantas otras cosas que este gobierno no ha hecho. Ha hecho otras, eso sí. Interesante ese punto que señalás, ratificamos, ¿eh? Es únicamente para los bancos que deben pedir esta autorización. Quiero hacer un comentario de malo nada más. Pero ¿no tiene algo de cepo esto? Bueno, tiene control. Uh-huh. Digo por la palabra. No, la palabra cepo es una palabra. Que al macrismo le encanta. Sí, ¿no? Sí, es una palabra absolutamente engañosa, es una mentira. Conflicto de intereses en la sociedad y conflicto de ideas, consecuentemente, hubo toda la vida. El cepo es un invento que se armó incluso con ese lenguaje de un medio de tortura para estigmatizar al kirchnerismo porque tomó una medida de control cambiario. Y vos fijate qué paradoja que ahora que las cartas están echadas y estamos en una situación de crisis, yo leo los editorialistas del establishment, sí. ¿Por qué no decirlo? De La Nación y el Clarín, y te dicen que los propios por lo menos estoy viendo por ejemplo, Marcelo Bonelli dice, los banqueros dicen que hay muchos cables sueltos y la mayoría sostiene los banqueros, dice Bonelli, ¿no? Debía completar el paquete restableciendo controles en el mercado de cambio. Bueno. Poniendo algún cepito, ¿no? Claro. O sea que dice que los banqueros, ¿no? Y algo parecido dice por allí Carlos Pañi, el otro establishment, ¿no es cierto? Sí, del diario La Nación. Del diario La Nación, sí. Ambos, por otra parte, ya que los mencionamos, y en relación a quiénes son los culpables de toda esta situación, que Macri particularmente insiste en echarle la culpa a Alberto Fernández, cuando ya ni su propio gabinete dice que eso es conveniente, según dicen estos editorialistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, ambos dicen que la hipótesis cada vez más probable es no contar, me refiero en este caso a Pañi, con los 5.400 millones de dólares, o sea, que el Fondo Monetario, lo más probable, es que no lo arrime. Y Bonelli lo que dice es que es dudoso también, pero si llegara a venir, la plata va a venir, pero recién en noviembre, ¿no es cierto? Por lo tanto, se desmiente hora tras hora, minuto tras minuto, esto de que la culpa la tiene Alberto Fernández y que la tiene Cristina ya es un grotesco, ¿no? Porque Cristina no hace ningún tipo de declaración. Así que así están planteadas las cosas, creo que... En fin, al gobierno le está costando dominar la situación, le va a resultar muy difícil, más allá de que todos apostamos a que se complete su mandato constitucional y en las elecciones del 27 de octubre haya una legitimación mucho más fuerte aún para Alberto Fernández y Cristina Fernández a los efectos de que después tengan una gran fortaleza ciudadana y legitimidad para poder enfrentar un escenario tan pero tan grave. La otra cuestión que no quiero dejar de decir porque lo estoy viendo por la televisión es que dejemos un cachito de hablar del dólar y los bancos, ¿no? Que podríamos seguir, yo no tengo inconveniente. Uh-huh. Ahí están discutiendo, veo con la CGT, ¿no es cierto?, el tema del salario mínimo. El 35% daría 16.875. Sí, en cuotas. En tres cuotas. En cuotas, sí. Es el cuento del burro del hortelano, sí. Que le enseñan a vivir sin comer, solo cuando aprendió se murió. Plantear ahora aumentos en tres cuotas, no sé, parece un despropósito. Y mucho más de esos niveles que están por abajo, por supuesto, de los indicadores de pobreza. Una semana después de una devaluación que hizo que suban los precios del 15 al 30% de los productos básicos. Por lo tanto, creo que el tema social, nadie apuesta a ninguna explosión, pero también no podemos dejar de decir que es legítimo que todos los sectores sociales reclamen y protesten en función de sus necesidades vitales, ¿no es cierto? Y por supuesto los núcleos más humildes, pero también lo están haciendo las universidades, también lo siguen haciendo los científicos y también lo están haciendo los asalariados estatales y privados. Uh-huh, así es interesante, a mí me parece fundamental esta explicación que vos das. También apelando un poco, nosotros lo repasábamos al comienzo del programa en el resumen semanal que hacemos los viernes. El sábado pasado hubo una movilización de determinada importancia en apoyo, decíamos, o en apoyo al gobierno o en contra de la posibilidad de que asuma Alberto Fernández el frente de todos. Y en realidad, repasando un poco, recordando, pienso, es la misma gente, algunos de ellos por lo menos, serán los mismos que en su momento decían no al cepo, y por eso esta explicación, ajá, no al cepo, queremos viajar al exterior, el tema de ganancias, y es interesante repasar qué es lo que efectivamente ha hecho el gobierno nacional con los reclamos más sentidos, si se quiere, del núcleo duro de sus votantes, ¿no? Me parece que ha hecho todo lo contrario, por lo menos, a lo que les prometió. Sí, en realidad sobre la marcha del otro día, el acto que del otro día a favor de Macri, bueno, Macri sacó el 32%, perdió, tuvo una derrota enorme, y ahora con los nuevos guarismos finales, cayó más aún. Los Fernández sacaron el 49 y pico, la diferencia es de 15, 16 puntos, lo sí. mismo que Vidal. Por lo tanto, no hay duda que estamos frente a ese escenario. Pero lo que quiero significar que, de cualquier manera, hay un 32% de la ciudadanía que lo votó. Son muchos millones de personas. Por lo tanto, es lógico que haya una minoría de ese 32% dispuesto a manifestarse. Y hasta saludable, te diría. Sí, tú. Es legítimo. Solo que lo que política. No es legítimo es eso de rasgo violento, no, descalificante, odio auténticamente antidemocrático. Eso es lo contrario de lo que ellos dicen, de lo que ellos dicen en el discurso. Y volvemos al tema del cepo, que forma parte de una gran inmoralidad del presidente Macri y su equipo, que fue la mentira. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Que no sé si vale mucho la pena ya hablar del 2015, porque ya llegamos al 2019, todo se desmintió, pero viene a cuento el tema del cepo, el tema de esa cosa que crearon los medios de comunicación, de que Cristina era culpable de que no puedan viajar al exterior. El deseo de viajar al exterior es un deseo respetable, ¿no es cierto?, la gente, pero en realidad todos vivimos en una primero, vivimos en un mundo, uh-huh, porque ustedes fíjense que hablar del mundo tiene sentido, porque ahora, en definitiva, estos editorialistas que estoy haciendo mención, en definitiva dicen que los 5.400 millones de dólares van a venir a mí según lo que decida Trump, Donald claro. Trump, ¿no es cierto?, uh-huh, ni Fernández, ni Macri, ni nada. Por lo tanto, estamos en un mundo y estamos en un país. Y estamos en un país que, por estas políticas de este gobierno, lleva a situaciones como las que tenemos de grandes restricciones de dólares, ¿no es cierto? Hay gente que teme por sus dólares de todo tipo, por lo tanto es inevitable que haya ciertas restricciones, que no se pueda hacer lo que todos desearíamos, claro, ¿no es cierto? También, acá no se fabrican dólares. No, acá no se fabrican, pero no es solo el turismo, porque después nadie, los ruralistas no quieren que le toquen las retenciones, y las mineras no quieren que le toquen las retenciones, y los bancos extranjeros ahora van a patalear, porque lo que hablábamos antes, y así sucesivamente. Por lo tanto, ese conflicto está en la naturaleza de la economía y del desarrollo social. Aquello era una gran mentira. Juan Carlos, la última, pero me parece importante para terminar de ubicar dónde estamos parados y en todo caso poder analizar con más tranquilidad cada uno de los elementos, ¿no? ¿Cómo caracterizarías el estado del sistema financiero en este momento? De la solidez del sistema financiero, si querés. Precisamente por lo que hacíamos referencia, ¿no? Sí. Gente que se pregunta qué pasa con mi dinero y demás. Sí, lo primero que hay que aclarar es que, ¿qué quiere decir ser responsable en las opiniones de esta? Es ser preciso. No se trata de subestimar la situación ni de embellecer nada, pero mucho menos de distorsionar la situación con comentarios efectistas. El sistema financiero no tiene nada que ver con el 2001, que es lo que algunos de algún modo tienen la tentación de deslizarse hacia allí. El sistema financiero del 2001 es un sistema financiero que el 90% de los depósitos estaban en dólares. Pero además era la consecuencia de una gran irresponsabilidad y ficción que todo el mundo íbamos al banco, colocabas mil pesos y te ibas con $1,000 a tu casa. Y después cuando todo se puso en crisis, fuimos a buscar mis $1,000 y claro, el Banco Central no tenía los dólares ni lo tenían los bancos. Entonces, no es la situación actual. Uh-huh. Además, o sea, acá un porcentaje altísimo de los depósitos son en pesos en la Argentina, aunque hay un caudal de cerca de $32 mil millones, y hubo una merma del 8-9% de esos depósitos en dólares, no así la gran mayoría de los depósitos que son en pesos, ¿no es cierto? De forma tal que desde ese punto de vista tenemos un clima complejo por toda esta situación que se ha planteado con la crisis económica del gobierno y la crisis social, pero esa comparación no tiene sentido, y la situación patrimonial del sistema financiero, de lo que se llama la solvencia, sigue siendo una situación positiva, lo cual no quiere decir, insisto, que no estemos en general en una situación muy pero muy delicada. Pero lo que no hay que hacer es convocar al pánico, porque uh-huh. eso es un error. Eso no, y en se todo debe caso, hacer. Nosotros decíamos la importancia del documento de la Iglesia, o que la Iglesia saque, la pastoral social en este caso, ajá, un documento tan importante como eso, hablando de la necesidad urgente de establecer la emergencia alimentaria y nutricional. Digo, para ubicar cuáles son los elementos realmente urgentes en este país y donde debemos poner el foco de la preocupación. Claro, claro, porque es inevitable hablar de todo esto que hablamos, reitero, del dólar, los bancos y todo eso, pero en realidad eso de la Iglesia es muy valioso, primero por el peso que tiene la Iglesia, y segundo porque no se trata solo de hablar de los pobres, sino que hay que tomar medidas. Uh-huh. Y la emergencia alimentaria daría la impresión, es reclamada por muchos otros sectores. ¿Por qué? Así ¿por es, qué emergencia? Claro. Porque mientras tanto hay millones de argentinos, el 50% de adolescentes y niños que es pobre y una gran parte es indigente, o sea que no come. Entonces, ¿hay algo más urgente que lograr que la gente coma, que los niños coman, que los adolescentes, que los viejos coman? ¿Hay algo más imprescindible que los jubilados puedan comprar sus remedios y no se mueran? Uh-huh. Bueno, no son exageraciones, sino que, por lo tanto, es importante, es valioso lo que hizo el planteo de la Iglesia, y habría que insistir fuertemente en términos políticos para que eso ocurra concretamente, no quede solamente en un reclamo. Juan Carlos, gracias. Como siempre, nos reencontramos el miércoles. Como no, con mucho gusto. Para compartir otro cafecito político.